Cristian Sánchez. Cristian Sánchez está presentando lo mejor de los clásicos de los noventas. Ahora es cuando, solo en Edelweiss. ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a los grandes clásicos de los noventas en esta edición de día lunes. Lunes, oye, pero si el lunes. Sí, lunes patrio, o sea. Vamos cambiando el ritmo, claro. Hola, Cristian, hola, ¿qué tal? Hola, Paul, saludos. Hola, Paul, ¿qué tal? ¿Cómo hola, vas? Amigo mío. Hola, ¿qué tal? Por acá, hola, hola, ¿qué tal, chicos? Eso, muy bien. Los niños en casa. Eso. Disfrutando de sus mini vacaciones del 18. Muy bien, excelente. Un saludo, amigo, y que estés muy bien, que tengas una buena jornada. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias, Paul. Saludos para ustedes. Gracias por estar ahí con nosotros. Hola, ¿qué tal, Cris? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Qué maravilloso. Estuvimos interactuando con Rosana Navarro, ¿cachai? Contando los juegos chilenos típicos. ¿Ah? Y a mí me encantaba jugar al... al teto. Oye, saludos, abrazo. ¿Puedes ponerme el Mr. Vain, por favor? En vivo y en directo, queridos amigos de la Edelweiss. Semana dieciochera. ¿Qué tal? Qué rico, sí, me gusta porque somos chilenos. Porque nuestras tradiciones, nuestra música nos identifica. Sí. Con el Loyola. Gracias, queridos amigos. Estamos en vivo, nos dice el Marco. En vivo y en directo, Marco. O sea, pero por favor, ¿cuándo hemos engañado al público, por favor? ¿Ah? ¿Me entiendes tú o no? Por favor. Hola, ¿qué tal, amigo Cris? ¿Cómo estás, amigo? Oye, gusto saludarlo, espero que chapita. Todos tengan una buena semana. Igualmente, buen comienzo, como ya arriba. Empezaron. A celebrar el tema de la fiesta patria. Voy a estar haciendo su asadito y sí, es verdad. Poniéndole bueno, como se dice. Olor a vino. Así que bueno, pues, hay que pasarlo bien, disfrutar. Sí. Y hacer sus buenas empanaditas y sus buenas sábanas, mi amigazo. Un saludo a todos, que estén muy bien acá, escuchando el programa como todos los días, mi amigazo. Un gusto de salir a los dos. Anda medio bajo nivel, chapita, o idea mía. ¿Sí o no? ¿No? Hola, Cris. Hola, Marjorie, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú qué tal? ¿Cómo vas? Llegando a mi casa, fui a comprar el palo, la base, la bandera. Qué bueno, qué bonito, qué bueno. Nunca pongo bandera. Tienes que poner, es obligación. Pues estoy lista. Eso, muy bien. Para que puedan pasar. Saludos. Saludos para ti, Mario. Oye, Cris, mira, tengo una valla también. A ver. Brindo, dijo un paradero, por el pan y la batea. No, a la noche me llevo conmigo. No, y el pan me salió como a las 9:30. ¡Qué maravilloso! Pero me salió el pan quemado. ¿Y por qué las empanadas? No empecemos con tonteras, por favor. Hola, hola, amigo Cristian. ¿Qué tal, Jaime? Jaime, por aquí, diciendo, portándose ya, tu programa ya en este día lunes, ya de esta nueva semanita a puertas de ya de fiestas patrias. Sí. Así que eso, Cristian, igual que estén todos bien. Sí. Más que todo porque mañana lo más probable es que tenga tu programa grabado. ¿Qué? Así que no ¿por sé qué mañana? ¿Por qué mañana? Pero mañana tipo, es día normal. Mando un saludo a todos los de Mañaco, que lo pasen bien, igualmente, de familia. Sí. Así que eso, Cristian, muchas gracias, Jaime. Saludos.